están, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito llamado C-Rock. Ya estamos comenzando el día de hoy, pues es martes y la vamos a pasar increíble con mucha buena música, con este bonito género llamado rock de los 60s. Hoy traemos mucha música de los 60s, así que por favor, si usted gusta de este programa, no se despegue porque va a estar buenísimo. Vámonos con la música. Lo que acabamos de escuchar fue Classics Force con algo llamado Stormy, y antes de eso escuchamos a Bobby Fuller 4 con I Fought the Law. Ahora nos iremos con esta increíble rola de Cream llamada Sunshine of Your Love. Recuerden que están en C-Rock, yo soy Nico Trejo y esto ya comenzó. To be where I'm going.

grapes. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's all right. She's got just what it takes. She's got what it takes, and for me, she really raves. Eso que acabamos de escuchar fue Jackie Wilson con Reed Petit y antes No Meat Today de los Hermits, una canción bastante buena. Y cómo no recordar esta canción, recuerdo la que estamos escuchando de fondo, es algo de los Bravos llamado Black is Black y es lo que escucharemos a continuación. Esta canción es bastante buena, yo recuerdo que la escuchaba. A veces la ponían en el receso allá en aquella época en mi secundaria. Me aventaba unos buenos partidos de básquet, y etcétera, etcétera. Qué buenos tiempos. Vámonos con esta rola. Esto es Los Bravos, Black is Black. Y después escucharemos a Nancy Sinatra. These boots are made for walking. These boots are made for walking.

I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a letter. My baby used to hook me a letter. Eso que acabamos de escuchar fue The Box Tops con algo llamado The Letter. Y antes escuchamos She Loves You de The Beatles. Uno de estos clasicotes super buenos. Super, super, super buenos. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es The Cold Seals con algo llamado The Rain, The Park and Other Things. Y después escucharemos a Los Doors, Touch Me. Una, la verdad es que estas rolas son bastante buenas, me gustan mucho, principalmente los Doors. Unas muy buenas rolas, así que yo los dejo con estas canciones. Recuerden que están en C-Rock, no se despeguen porque todavía falta más música. I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. Sat there and smiled at me. Then I knew, I knew she could make me happy. Happy. She could make me merry. Flowers in her hair, flowers everywhere. I love the flowers. Oh, I don't know just why she simply caught my eye. She seemed so sweet and kind. She crept into my mind. I knew I had to say hello. Hello, hello. She smiled up at me. Hello, then she took my hand. Sun broke through. See the sun. I turned around, she was gone. Where did she go? All I had left was one little flower in my hand. But I knew she had made me happy. Happy, happy. She had made me happy. Flowers in her hair. Showed me the way to find a sunny day. I love the

changing, I'm changing everything. Oh, everything around me. The world is a bad place, a bad place, a terrible place to live. Oh, but I don't wanna die. Eso que acabamos de escuchar fue The Last Train to Clarksville de The Monkees, y antes escuchamos The Marmalade, Reflection of My Life, unas muy buenas canciones. Amigos, recuerden que ustedes, si quieren descargar este bonito programa, estas bonitas melodías, pueden hacerlo justo en el apartado de la página donde dice podcast, aquí en radiotvcroc.org. Entra, le da ahí en podcast, se va a hacer rock, y ahí verá un sinfín de programas que usted puede descargar y tenerlos en su lista de reproducción para cocinar, dormir, correr, no sé, hacer muchas cosas. Así que por favor, échele un vistazo a eso. Y mientras tanto, vámonos con más música. Lo que sigue ahora es The Rolling Stones con algo llamado Get Off of My Cloud, una muy buena rola, y después escucharemos a Venus de Shocking Blue. Estas rolas tal vez ya las conocen. Vamos a escucharlas. Rise, the guys all ready. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Espero que se le hayan pasado increíble. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock. No olviden que mañana tenemos una cita en punto del mediodía, igual aquí por Radio TV Croc. No se lo pierdan, seguimos con más. Mañana tenemos un programa especial, entrevista y toda la cosa. Así que, por favor, vengan a echarle un vistazo a esta entrevista, a esta buena música. Yo los voy a dejar con esta rola, ZZ Top, La Grange. Esto fue Ser Rock. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.